Continuamos con la magia del cine en Fábrica de Sueños. Continuamos en su programa Fábrica de Sueños. Estamos hablando el día de hoy sobre Alejandro Amenábar, considerado así como uno de los grandes cineastas españoles, aunque en realidad no es español, nació en Chile. Y en este bloque tendríamos que comentar sobre dos películas exitosas también de Amenábar, que sería Abre los ojos y Los otros. Primero, Abre los ojos, que es una película del año 1997, prácticamente después de que hiciera tesis. Sí. O sea, se puso a trabajar, a chambear, pero sí, durísimo. Es como muy difícil que cada año pueda hacer un autor una película, ¿no? Pero finalmente fue un resultado bastante satisfactorio, al menos desde mi punto de vista, esta película que trata de forma muy puntual estos elementos humanos, ¿no? A mí me pareció muy padre que a través de esta ciencia ficción y de que este manejo del suspenso psicológico pueda tratar de entrar a el asunto de la belleza, ¿no? El asunto de la belleza tratada como el gran valor que al perderse se pierden tantas cosas, ¿no? Y que finalmente pueda desembocar en este asunto ciencioficcionoso que es la vida misma, ¿no? Me pareció bastante puntual todo el tratamiento que Amenábar le da a estos dos grandes valores humanos a través de toda una serie de entre veraciones que se van haciendo de cada una de los personajes, ¿no? Desde los también esta pasión de los celos, porque finalmente el personaje principal, pues por celos pierde toda esta vida bonita y perfecta a partir de desfigurarse, ¿no? Y de que bueno esta mujer lo avienta y lo arroja a este gran accidente también. Creo que es una de las películas para mí de Amenábar de las mejores. Digo, estamos hablando de cuatro películas, que también es muy interesante que finalmente tengamos tal vez una filmografía relativamente corta, pero que tiene momentos sustanciales, ¿no? Y la forma en que visualmente también lo maneja, ¿no? Este asunto del término hasta cierto punto, ciertos tintes de futurismo y también de este asunto de lo sublime, ¿no? Cuando él se queda totalmente solo, abrazado en esa ciudad totalmente vacía, el asunto del vacío, o sea, este vacío del personaje que tiene esta psicología en la que se encuentra, que lo plasme en esta imagen de esta ciudad vacía, él ahí, se me hace muy puntual. Creo que es, insisto en este asunto de la maestría de Amenábar, de siempre la psicología de sus personajes, plasmarla en imágenes que todos podemos sentir reconocibles, ¿no? Pero que son muy puntuales, ¿no? A mí estos tres valores que se plasman en la película, que es la belleza, la vida misma, y aquí lo sublime de todo lo demás, que puede ser este gran vacío. No. Bueno, yo lo que reconozco en Abre los ojos también es, bueno, esta característica que todos tenemos en un momento, ¿no? Que jugamos con nuestros recuerdos y las imágenes que grabamos en nuestra mente. En Abre los ojos, el personaje principal cada rato se encuentra jugando con él mismo, ¿no? Con sus sueños, con sus recuerdos, que finalmente entendemos por qué sucede esto, ¿no? Pero sí, es un juego muy chistoso de la mente humana, cómo funciona la mente, ¿no? Y finalmente, bueno, esto nos conduce, o lo condujo a Amenábar a plantear una historia que hablara de los recuerdos. Entonces a mí se me hace una película muy nostálgica en ciertos momentos, y bueno, que al final le da una vuelta de tuerca impresionante y se convierte en una película completamente ciencia ficción, ¿no? Que realmente no se ve plasmado el futuro que menciona Ale, ¿no? En no, el futuro película. En el sentido de del futuro mismo dentro de la temporalidad, claro, del personaje, ¿no? Lo mencionan, pero nunca lo vemos, ¿no? Ajá, también es eso también. Que retoma de tesis, ¿no? Que se plantean muchas cosas que suceden en el futuro, pero no las vemos. Uh-huh. Y aparte hay muchos elementos donde podemos clasificar esta película. Puede ser una película también de drama. De romance. Claro. Incluso, y de romance, ¿no? Es lo que está comedia romántica puede ser, ¿no? Hasta pero con ese tono... Y digamos, ¿cuál sería la diferencia entre esta película o cómo manejan dos directores esta misma película? Si estamos hablando de Abre los Ojos y claro, después Vanilla Sky. Se hizo un remake de la película gracias a que Tom Cruise adquirió los derechos, pero respetó la autoría de Alejandro Amenábar. Incluso comparte crédito en esta película Vanilla Sky de guión Amenábar con el que hizo la adaptación, recuerdo. Y bueno, otra característica de Vanilla Sky es que comparte la misma actriz de Abre los Ojos, que es Penélope Cruz, ¿no? Y que hace el mismo personaje, el mismo papel de Abre los Ojos. Es chistoso este caso, ¿no? Creo que no se ha dado en alguna otra película, no tengo conocimiento. Pero bueno, nos hizo recordar, Cameron Crowe, que fue el director de Vanilla Sky, nos hizo recordar el mismo personaje con la misma actriz en esta película Vanilla Sky, que tiene es muy parecida a Abre los Ojos, con otros elementos, obviamente con otro discurso cinematográfico, también apoyado, Cameron Crowe se apoyó en artistas norteamericanos, musicales, como Paul McCartney, Bob Dylan, R.E.M., entonces le da como que otro saborcito a la película, ¿no? Y Luis Ricardo, ¿esta película qué tal? ¿No mucho? Bueno, estaría bien que recordáramos un poco la anécdota, es un chico que es muy guapo, que es Eduardo Noriega, uh-huh, que tiene dos chicas en su horizonte. ¿Dos mujeres un camino? Sí, que son Penélope Cruz y la otra. Nuria. La otra, Nuria. Y Nuria. Nuria, la mala de la... Sí, la que se lo carga. Y Eduardo Noriega se desfigura el rostro en un accidente. Sí. ¿Es eso? Sí. ¿Y luego? Pero... Bueno, este personaje que de Eduardo Noriega... recurre, bueno, tiene mucho dinero y recurre a un método de, bueno, él se quiere reconstruir su físico porque para él es muy importante. De hecho, claro. Amenábar en esta, bueno, él mismo dice de su película que es una película que habla acerca de las apariencias de, y de cuántas maneras diferentes podemos ver una misma realidad. Entonces, para este personaje es una tragedia perder su rostro, ¿no? No, pues para cualquiera, Dios. Sí, claro, pero para él más porque se supone que es muy bello, ¿no? Ajá, exacto. Y el contraparte de su... que también sale Fele Martínez haciendo el contraparte del tipo feíto que nadie le hace caso y al final, pues final, este tipo de valores se contraponen. Sí. No, pero es que a cualquiera le puede causar... A cualquiera, aunque tenga la cara horrenda. Si te... Por ejemplo, esa chica que salió en las noticias, ¿no? Que perdió el rostro y que le hicieron un trasplante de rostro, ¿no? Claro. Entonces, de momento, le hacen un trasplante de rostro, pues te pueden trasplantar el rostro de Penélope Cruz y dices, wow, pero a la hora que te ves, dices, no soy Penélope Cruz y causa, vaya, un problema psicológico. Hora, sí. No dices, claro, me voy a ligar ahora a Tom Cruise, pero, Dios, algo pasa, ¿no? Aquí lo lleva al extremo, ¿no? De que queda totalmente desfigurado, pero sí toca esa parte de las apariencias, de cuán importante es para la búsqueda de la belleza, ¿no? Ajá, se me hace muy importante eso. Pero también esa belleza valor estandarizada. Ajá. Que clásica, bueno, vamos, ¿sí? Occidentalizada, clásica. Entonces, pues bueno, él la plantea como una que habla también sobre la alienación, ¿no? Alienación, acerca de estos estándares, de esta concepción de belleza que nos es impuesta muchas veces y que bueno, también, como él mismo lo dice, lo que podía ser una amable comedia de enredo se convierte en una pesadilla con muchos elementos, el amor, el suspenso, el terror y la ciencia ficción que nos llega en un giro así radical, ¿no? E inesperado y que le hace, pues, el elemento más interesante de la película que nos llega al final. A mí llegó un momento en que él siempre se despierta, el personaje, con un despertador que le dice... Entonces, no crean que están oyendo Radio Buap. Entonces, a mí llegó un momento en que este elemento auditivo de del despertador diciéndole abre los ojos me llegó a cansar y Y en mi mente dije, hay una vez más y ya, pierde chiste esta película. Pero ese una vez más fue en el momento exacto que tenía que llegar y que fue cuando, bueno, cuando te desvela muchas cosas y le da el sentido a la película que cuando creías que iba a ser jalada, la vuelve una maravilla. Sí. Claro. Y es que es genial el título, ¿no? Abrir los ojos es muchas cosas, ¿no? Claro, exactamente. Atendiendo también a este asunto de la belleza, ¿no? Claro. Abre los ojos. Pues hay otras cosas más. Es algo más visual, ajá, sí. Claro. Y bueno, 2 minutos para comentar algo sobre Los Otros, una película del 2001 y donde trabaja la guapísima Nicole Kidman. Una película de drama, misterio, de horror. Una película que a lo mejor te sirve. La otra vez platicaba con unas compañeras de trabajo, dicen, es que el miedo te sirve para un día. Pues no sé si te sirva para un día, porque esta película pues sí da miedo, ¿no? Es una de las buenas de Amenábar, o digamos, la no tan buena. Para mí es la menor de Amenábar de las cuatro. Porque finalmente, creo que hay momentos en los que es exageradamente larga. Creo que le sobran unos 20, 25 minutos. Y bueno, finalmente sí, esta se acerca un poquito más a lo que sería misterio de terror, ¿no? O de horror, en esos términos. Pero finalmente a mí lo que me impresionó de esta película en particular es el asunto de las fotos, con estos ojos cerrados, ¿no? Y representando la muerte. Creo que ahí Amenábar salva la película con estas imágenes dentro de la imagen misma, porque no recurre, o sea, para que el insight del personaje se dé, se me hace un recurso maravilloso, porque a mí sí me impresionó, ¿no? El que este tipo de imagen pueda tener, más allá de lo que venía manejando, más terrorífico y demás, ¿no? En esta imagen creo que se puede plasmar un asunto muy, muy estético de lo que es la muerte misma, con el sueño y demás, ¿no? Pero así, a fin de cuentas, sí es de las cuatro películas de Amenábar que me gusta menos, ¿no? Ok, bueno, a ver, sí. Yo quisiera como hacer un pequeño recuento de esas imágenes afortunadas de Amenábar. Entonces, tendríamos en Abre los Ojos esta imagen de el rostro desfigurado, que es muy buena. La otra que decía Ale, que es la ciudad sin gente, sin automóviles, es muy buena también. Y en esta otra película que se llama Los Otros, que es una película de fantasmas, tiene una que me gusta, que una idea que es muy buena, que casi siempre lo horrorífico, lo terrorífico, viene de igual, de la oscuridad o de lo que no vemos, de fuera de cuadro. Y en este caso, cuando salen de la casa, hay una niebla, ¿la recuerdan? Sí. Muy espesa, ¿no? Entonces no se puede ver más allá de 1.5 metros o 2 metros. Eso está muy bien logrado, porque entonces puede aparecer cualquier cosa del fondo del cuadro, ¿no? Que además el fondo del cuadro está bien cerca. Y blanco, sí, eso está muy bien, porque casi siempre es oscuro, ¿no? Sí. Y bueno, esta otra imagen que me parece menos afortunada, que es la niña, que cuando se voltea tiene rostro de ancianita, ¿no? Sí, eso es muy de sexto sentido. Es como de sexto sentido, sí. Y a mí me parece que lo más monstruoso es cuando el monstruo no tiene conciencia de ser monstruo, uh-huh. y del mismo modo, no cuando alguien tiene una alucinación. Me gusta que el monstruo sea monstruo, ¿no? Así, es decir, y no quiere ser monstruo. Sí, asusta, pero él quisiera ser bueno, llevar una vida normal, ir al súper. Y no puede, ¿no? Porque pues, lo ven y dicen, ay, este tiene un ojo de más o lo que sea. Entonces, es un poco como que sí tiene sus imágenes muy buenas, don Amenábar. Pues se ve que el señor ha visto mucho cine. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos, porque solamente nos falta un bloque y hay que hablar de otra gran película de Amenábar, que es justamente Mar Adentro. Fábrica de Sueños, revista de cultura cinematográfica en radio.